privilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Cordial saludo, iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano aquí a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos iniciar esta mañana enviando un saludo atento y cordial a todos los jóvenes y las señoritas, pues hoy es su gran día, así que a vivirlo como se debe, a hacer conciencia y obviamente realizar esas actividades que usted desea con voluntad, y además súmele la conciencia. Y de seguro siempre estamos diciendo que el éxito es aquel que lo conseguimos siempre y cuando nosotros ponemos todo de sí para poder alcanzarlo. Un abrazo grande para todos ustedes y también a todos quienes están compartiendo con nosotros este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada y a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y en la página www.corape.org.es. Vamos a iniciar nosotros con música, la música de todos los tiempos. Aquí tenemos ya en la lista una bomba de oro que está siempre en esos archivos sonoros para compartirlos con todos y cada uno de ustedes. Nery Padilla nos trae Amor Infinito. Thank you. corazón para ti. Y antes de proceder a esa reflexión cotidiana, quiero agradecer a todos los artistas, a mis compañeros y compañeras de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que el día sábado pusieron toda su energía, su talento y esa buena voluntad de compartir con nuestro público precisamente al celebrar los 70 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A los artistas que siempre están aquí para compartir con nosotros cuando les hacemos un llamado, una convocatoria. Gracias, que Dios les pague por regalarnos parte de su tiempo para venir a compartir con nosotros una jornada intensa que tuvimos el día sábado y que cerró con boletín y elegía de las mitas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi abrazo gigante para todos y cada uno de ellos. Y a ustedes, amigos y amigas oyentes, por estar siempre conectados a los 940, por participar desde sus hogares con nosotros para escuchar todo lo que tratamos de compartir con ustedes a través de los 940 y a través de nuestra página www.casadelacultura.gob.es. Ese agradecimiento fraterno por ese trabajo, por ese compromiso que ustedes tienen desde cada uno de sus hogares. Así que no nos queda más que decirles muchas gracias, que siempre estén con nosotros para compartir en estos eventos, porque siempre decimos que sin el aporte de ustedes desde sus hogares sería imposible nosotros cristalizar también esos buenos deseos y esos sueños que tenemos como productores y como productoras de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y ahora sí, vamos con esa historia de reflexión que les vamos a compartir, y más adelante les contaremos qué sucedió el día sábado para aquellos que no pudieron estar compartiendo con nosotros durante todo el día en esa jornada que realizamos sobre y que la denominamos los 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Bueno, Susurros, El Rincón del Susurro nos comparte una historia de Lisette Bourbieu. Lleva por título Las cinco heridas que impiden ser uno mismo. Nuestra alma elige los padres y las circunstancias de nacimiento por razones muy precisas. Venimos a experimentar una serie de vivencias para sanar una serie de heridas y así integrar la personalidad con alma. Venimos a aprender a aceptar y amar. Ese amor es incondicional. Partes de nosotros que hasta ahora han vivido ignoradas y con miedo. Somos atraídos hacia padres con heridas como las nuestras para recordarnos que hemos venido a amar. A aprender a aceptar nuestras heridas es aprender a ser responsables y a amarnos incondicionalmente, y esa es la llave para la transformación y la sanación del alma. ¿Se ha dado usted cuenta que cuando acusa a alguien de algo, esa persona te acusa a ti de lo mismo? Verifícalo con la otra persona y aparte de sorprenderte, verás cómo te liberas de juicios. No aceptar nuestra herida, sentirnos culpables con vergüenza o juzgarnos, es atraer circunstancias y personas que nos harán sentir esa herida no aceptada. Aceptar la herida no significa que sea nuestra preferencia tenerla, significa que como seres espirituales que elegimos vivir la experiencia humana para espiritualizar la materia, nos permitimos experimentar esa herida sin juzgarnos y aprender de la experiencia. Mientras haya miedo, hay herida y hay un juicio o creencia que bloquea su sanación. Cuando aprendemos a aceptar nuestras heridas, estamos desarrollando el amor y estamos espiritualizando la materia. La sanación se produce totalmente cuando nos aceptamos a nosotros. El perdón hacia uno mismo es lo que finalmente nos sana. Y para eso hay que aceptar que uno mismo es responsable de todo lo que le ocurre y aceptar que ha acusado a otros de hacerlo uno mismo hace a los demás. En el fondo, todos somos humanos, y aceptar nuestras limitaciones es lo que nos hace humildes y nos permite descubrir nuestra herencia divina. Y aquí comparto con ustedes esas 5 heridas del alma que son mucho más comunes, como por ejemplo, el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y además la injusticia. No necesariamente tenemos las 5 heridas. Con humildad y sinceridad, cada cual puede reconocer cuáles son esas heridas que tiene en su corazón. Reconocer nuestra limitación humana es el primer paso en el proceso de sanación. Si nos cuesta identificar nuestras heridas es porque nos ocultamos tras una máscara que se construyó para no ver ni sentir esa herida. Así que amigos, amigas, con esta historia de reflexión, las 5 heridas que impiden ser uno mismo, nosotros vamos a continuar con este programa y a su vez le invitamos a reconocerlas, a limpiarlas, a sanarlas para tener un alma completamente limpia y sentirnos contentos, sentirnos felices. Siempre decimos que nos cuesta decir perdón, discúlpame, sí, yo cometí un error, pero ustedes saben que aceptar eso uno como ser humano, pues le libera totalmente, uno se siente totalmente liberado. Usted dirá, bueno, no tengo nada que temer, no he hecho absolutamente nada. Y cuando hay esa paz interior, esa paz espiritual, pues puede venir lo que venga, llover, tronar, como se dice, ¿no es cierto?, relampaguear, pero uno se siente en paz con uno mismo. Con el abrazo cariñoso a todos y cada uno de ustedes, vamos a continuar con nuestro programa desde los controles Andrés Viracoche, quienes habla Laura Ríos Armijos, pues les dice a ustedes que subamos, elevemos nuestra autoestima, arriba, porque hoy es un gran día para compartirlo con las personas que amamos, que queremos y que de alguna forma pues queremos compartir el resto de nuestros días. Un abrazo para los niños, para los jóvenes, para los adultos, adultos mayores que de pronto están compartiendo con nosotros en estas épocas de vacaciones donde los podemos tener a todos. Y bueno, hay muchos niños que siguen yendo a talleres, a cursos, pero bueno, que sea porque el ser humano tiene que cada día irse superando. A nuestros compañeros, compañeras que se están dando cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también ánimo el día de hoy para continuar en nuestra jornada laboral que nuestra institución nos espera y obviamente la comunidad ecuatoriana también. Con esto, vamos, con música. Bueno, aquí está la agrupación Quimera, ellos nos traen La Venada. La venada más arisca, salida de mi potrero, salida de mi potrero Manachú. Compadre Manuel Antonio, compadre Manuel Antonio, vamos a cazar venados, vamos a cazar venados Manachú. Vos te vas por ese monte, yo me voy por la cuchilla, yo me voy por la cuchilla Manachú. Por ese cerro nevando, por ese cerro nevando, vide bajar un venado, vide bajar un venado Manachú. Manachú. cuando te coja ya verás, cuando te coja te haré poner pantalones, te haré poner pantalones, manda tú. Compadre Manuel Antonio, compadre Manuel Antonio, vamos a cazar venados, vamos a cazar venados, manda tú. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, yo quería comentarles a ustedes, para aquellos que de pronto no estuvieron el día sábado, el trío Identidad de la familia Aguirre habían compartido con nosotros dos canciones que las compusieron específicamente para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La una era instrumental y la otra tiene título 70 años haciendo cultura, así se llama esta canción. Y nosotros habíamos convocado a las personas que desean compartir con nosotros. A ver, nosotros más adelantito les vamos a hacer escuchar una de estas canciones que no tiene título, es instrumental, y que nos ayuden a ponerle título a esta canción que ustedes van a escuchar. Es un pasillo que la compuso Ángel Aguirre y le acompañaron aquí su hermana Erika y su padre René para hacerla, ¿no? Ahí está el violín, la guitarra y también está el requinto. Y también escucharemos esa canción 70 años, así que esperamos que durante esta semana podamos ponerle título a esta canción, así que yo voy a motivarles a todos, absolutamente todos aquellos que están en los 940 para que llamen al 2220-966, 2220-966 y nos ayuden a poner título a esta canción. No sé si Andresito podemos buscar en nuestra carpeta, dice entrevista 70 años, ahí hay una canción que dice instrumental. Entonces vamos nosotros a escuchar esa canción y a ver, vamos a ver si es que logramos la participación activa de todos y cada uno de las personas que comparten con nosotros a través de los 940M o también a través de la página www.casalacultura.gov.es. Marque 2220-966. Aquí vamos a compartir esta canción que necesitamos ponerle título con el acompañamiento de ustedes. Aquí está el trío Identidad. A la luz. Thank you. Continuamos, ahí escuchábamos la canción que nos ofreció el trío Identidad, es una canción instrumental que no le habían puesto título, pues ellos dijeron le dejamos abierta esa posibilidad para que ustedes puedan a través de los oyentes buscarle título. Así que esperamos la participación de ustedes a través del 2220-966. Vamos a ver cuántas personas nos llaman el día de hoy. Y bueno, hay algunos libritos que tienen que pasar las personas que estuvieron la semana anterior realizando estas llamadas para que vengan a retirar por ellos. Y también queremos a las personas que llamen hoy a participar en esta, para titular esta canción que ustedes acaban de escuchar, pues también se harán acreedores a uno de los libros que les vamos a otorgar, que tenemos listos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a ir con música. Escuchamos una de las canciones que les habíamos preparado y al volver, pues les estaremos haciendo escuchar a ustedes la canción de los 70 años que se hizo posible aquí con el trío Identidad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Era uno de los ofrecimientos que les habíamos hecho precisamente al celebrar estos 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues, y cumplimos con nuestro propósito que nos impusimos al mentalizar ya este evento por los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de escuchar la canción que queda para el día de hoy, es un pasillo que lleva por título Perdona, de Francisco Egues. Francisco Egues es quiteño, maestro y compositor de aires populares, especialmente de pasillos. Es figura apacible y silenciosa, el maestro imaginativo y además el compositor exigente. Su vehemencia artística, sobria y luminosa, hizo posible la cabal armonía de sus canciones ecuatorianas. Antes de detallarles algo más de lo que nos ofrece este pasillo que lo vamos a escuchar y que les contaremos tomando del libro de Osvaldo Rivera Villavicencio de Literatura en el Pasillo Ecuatoriano, vamos a escucharla. Esta canción lleva por título Perdona y la interpreta Olguita Guevara aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros marcando el 2220-966, 2220-966. Perdona, perdona, así lleva el título de esta canción. Perdona, sí, mi sueño y mi delirio. Perdona tanto amor, tanta ternura. Mi alma gira en los brazos de martirio, cantando como un cisne en la amargura. Yeah. donde nunca el gusano llegó al cielo. Nunca se une la noche con el día. Nunca se une la noche con el día. El Pasillo Perdona, música y letra de Francisco Egues, conocido también como Paco Egues, impactó en la colectividad por esa sinceridad, emoción, alma delirante y vehemencia de la inspiración poética. Trata de un perdón, con amar, con tanta ternura, hasta que su alma expira en los brazos del martirio, cantando como un cisne en la amargura. Expresa que hacer por ella, ¿qué hacer por ella, por esta persona, si nunca la olvida y además hay una sentencia en el camino? Porque nunca el gusano subió al cielo. Claro, ustedes han de haber notado que la verdadera poesía, pues, tiene esta frase, subió al cielo, a interpretarla. La artista, pues, ya no utiliza el subió, sino llegó al cielo. Nunca se une la noche con el día y el amor asciende y desciende como granos rojos y esa oquedad sonora. Francisco Egues dominó la guitarra, además el piano, fue profesor en algunos colegios de Cotopaxi y su dedicación, esa conducta interior y el conocimiento contribuyeron a cultivar espíritus hacia la conciencia musical e incentivar el interés, la inquietud romántica, el reino de la ofensividad y las vivencias en claras manifestaciones del arte. Concibió Egues a la música como recreo espiritual, educación de la voluntad purificadora de las pasiones y que provoca en los humanos una alegría inocente y además pura. Vamos en este instante, amigos, amigas, a compartir con ustedes episodios. Conozcamos qué sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 12 de agosto. El 12 de agosto de 1906 nace en Babahoyo, Los Ríos, el poeta y educador Guillermo Valareso Junco. Escribió la letra del himno de Babahoyo y además de Los Pasillos, Me Quedo Llorando, musicalizado por Nicasio Zafadi, y Bajo los Almendros, que lo musicalizó Francisco Paredes Herrera. Todo cuanto. En 1920 nace en Guayaquil la maestra, poeta, música, Zoila Alcíbar de Rogel. Creó la letra del pasillo Madre Idolatrada, que fue musicalizada por Francisco Paredes Herrera. En 1925 nace en Cuenca el acordeonista de Los Locos del Ritmo, Luis Arteaga. Y en 1943 nace en Loja el autor, compositor, cantante Benjamín El Gato Ortega. Creó más de 100 canciones, entre ellas El Alma y El Artista. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Seguimos nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recordamos que pueden marcar el 2220-966, 2220-966. Queremos escuchar, a ver si es que ya estamos despiertos esta mañana para que nos ayuden con el título de esta canción que nos había ofrecido el trío Identidad durante toda esta semana. La estaremos escuchando para ver si es que ustedes nos ayudan a elegir un título de acuerdo a lo que escuchan. Bueno, ya pasó la canción, pero mañana, si es que usted no la escuchó, conéctese a los 940 amplitud modulada y de seguro ustedes compartirán con nosotros. Las personas que llamen, pues les estaremos entregando un libro aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ahora sí, Lo ofrecido es deuda y vamos a escuchar una de las canciones que la pusimos este viernes, que la estrenamos, perdón, este sábado aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos había brindado el trío Identidad y que la compuso Ángel Aguirre con toda su familia por los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se titula 70 años haciendo cultura. Alumbren el horizonte, embellezas el pensamiento, con el arte que aquí exponen, músicos y poetas, con el arte que aquí exponen, músicos y poetas, tra la la la, músicos y poetas, tra la la la, danzantes y escultores. Escuchamos la canción 70 años haciendo cultura, que se la creó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que Radio Casa de la Cultura la hizo posible. Gracias a ese talento y a esa predisposición de la juventud ecuatoriana de haberse sentado a crear para poder compartir en estos 70 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a ver si es que ustedes comparten con nosotros marcando el 2220966. A ver, queremos esas llamadas al aire para ver si es que nos dan ya la posibilidad de escucharles, a ver si es que podemos poner título a la canción instrumental que la escucharon. Bueno, ya tenemos una llamadita. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Listen, buenos días. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarle. Un gusto para mí escucharle a los tiempos, licenciada. Efectivamente, a los tiempos nos regala una llamadita. Bien, pues cuéntenos, la compartió con nosotros. Cuando he llamado dice que seguían en el problema. ¿Mande? Yo cuando he llamado me decían que seguían el problema ese. No, ya estamos al aire, ya se arregló esa situación para festejar los 70 años de la Casa de la Cultura. Ya, pero todavía falta un poquito de volumen al teléfono, Licen. No me escucha mucho, no le vamos a ver. Bien, ya, ahí le va, le vamos a dar más retorno del que usted ya tiene. A ver, sí. Ahí, por ahí estamos, ya. Por ahí ya más o menos. Disculpe. Con respecto al título de la canción. Díganos. Yo estaba tal vez pensando, porque usted sí recordará que existe esa canción que dice Casa de Teja. ¿Ya? Ya tienes Casa de Teja, ya tienes donde vivir. Entonces yo pensaba ponerle la casa de los espejos. La casa de los espejos. Uh-huh. Ya, yo le voy a anotar y las iré contando durante toda esta semana los títulos de las canciones que ustedes nos vayan dando para la final después. Si es que hay muchos nombres, poder decidir. O vamos a ver cuánto suma usted. Para así decir. Que, señor Luna, agradezco su participación y usted también puede pasar por un libro. Aquí en los estudios de la radio para que se lleve a su casita y bueno, siga leyendo más. Ya, muchas gracias, licenciada. Gracias a usted su participación. Un gusto de oírle. Un licenciada, abrazo. Licenciada. Dígame. Tal vez hay un... ¿Me puede poner una cancioncita? Dígame, por favor. El reina y señora, pero que sea toda la vida hecho, porque ahí hay una que está hecho como un pupurrí. Parece que canta la Paulina Tamayo. Vamos a buscar la canción. ¿No es Reina Tamayo? ¿Cómo es? Reina Lupita y señora, Tamayo. Lupita Tamayo. O es de, tal vez del Benítez de Valencia, creo que es. Ya, le vamos a buscar. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Luego. Que tenga usted un buen día y nosotros vamos a continuar con más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nuestras siguientes invitadas son las hermanas López Ron. Aquí está un danzante, Longa Dolores. Nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y solamente nos queda decir que este pasillo, perdona, de Francisco Egues, es un poema que constaba de dos estrofas de cuatro versos cada uno, y además tenía 11 sílabos, rima consonante y un ritmo que lleva a establecer figuras literarias. Bueno, ahí con eso les dejamos en cuanto a este pasillo, perdona, y en la próxima oportunidad pues estaremos hablando sobre otros pasillos, como los de Enrique Espín Yepes, Confesión y Pasional. Y seguimos nosotros compartiendo. Bueno, hay canciones que ustedes nos han solicitado al 2220966. Esperamos su participación al aire para ver si es que nos ayudan a poner el título a la canción. Y el señor Marco Luna sugiere que esa canción que la escuchamos instrumental con el trío Identidad debería titularse La Casa de los Espejos. Vamos a ver si es que usted apoya este nombre. Y nosotros haremos llegar el título de la canción al trío Identidad para que el momento que ellos lleguen a grabar, pues pueda tener el título esta canción. Así que esperamos 2220-966 a ver si es que nos comentas, ya estamos listos con la canción Reina y Señora. Ya, estamos. Vamos a compartir esta canción que nos habían solicitado. Tierra preciosa, la de Imbabura, la más hermosa del Ecuador. Ojos del cielo, la luz laguna, y en sus orillas dulce mi amor. Ojos del cielo son luz laguna, y en sus orillas busque mi amor. En un paisaje de totorales, la linda Imbaya me cautivó. Y desde entonces dichosa mi alma, en sus encantos presa quedó. Por todas partes voy con mi longa, reina y señora de la región. Y esta es mi tierra de Imbabura, y ofrezco entero mi corazón. Por nuestra Ibarra, por Chorlaví, por Cotacachi, por Atuntaqui, por Otavalo, por Quinsaquí. Por todas partes voy con mi longa, reina y señora de la región. Esta es mi tierra de Imbabura, yo ofrezco entero mi corazón. Todas partes voy con mi longa, reina y señora de la región. Y esta es mi tierra de Imbabura, yo presto entero mi corazón. Continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, por acá hay más sugerencias de nombre de las canciones. Vamos a pedirles a las personas que nos ayuden a escoger este nombre al aire, las llamadas, para que las personas también puedan escuchar esa sugerencia que ustedes nos hacen. Bueno, si está sonando musiquita, nosotros vamos a parar con tal de que ustedes puedan participar en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Durante esta semana sacaremos nombres y llegaremos el día viernes a tomar una decisión con qué nombre nos queda. Quiero agradecer la participación de la señora María Carrera, pues ella sugiere que la canción debería llevar el título de Páramo Andino. Y también al señor Enrique Bolaños, quien sugiere que la canción lleve el título de Nostalgia Andina. Sé que hasta el momento hemos logrado tres títulos de canciones como La Casa de los Espejos, Páramo Andino y Nostalgia Andina. Así que ya saben, mañana seguiremos escuchando la canción, pero si usted la escuchó, todavía nos quedan unos cuantos minutos para que usted marque el 2229-66 y nos ayuden a ponerle el título de la canción que nos otorga el trío Identidad. Vamos con más música. ¿Hay otra canción que nos habían solicitado de pronto? No. Entonces vamos nosotros a escuchar. Hay un pasillo que lleva por título Historia de Amor en la voz de Aníbal Proaño. Olga se llamó la ingrata que en mi vida ayer. A ella con fe y con locura fue a quien más amé. pero tan impío el destino mío que me la quitó. Y ella despiadada, sin tener consuelo, no me dijo adiós. Y este suplicio espera y espera y no regresó. Qué pena me daba al ver que la amada de mi alma se fue. Perdí la esperanza hasta que mi vida al fin se cansó. Y encontré un cariño, un dulce cariño, que se llama Aide. Ella es muy hermosa, buena y cariñosa y me hace feliz. Ella ha dado alivio a mi ser cansado por esta traición, y en pago a este alivio le entregó mi vida y mi corazón. Le brindo ferviente mi amor con el alma en esta canción. Ella es muy hermosa, buena y cariñosa y me hace feliz. Ella ha dado alivio a mi ser cansado por esta traición, y en pago a este alivio le entrego mi vida y mi corazón. Le brindo ferviente mi amor con el alma en esta canción. Le brindo ferviente mi amor con el alma en esta canción. Continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo quiero saludar a mi compañera Patricia Galarza, que está aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiere compartir con ustedes una invitación para los amantes del estudio. Aquí les viene una invitación a un seminario que va a estar enfocado a la propiedad intelectual. Bienvenida, Patricia, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Mi invitación especial a todos los estudiantes y en general a todo el público a un seminario de propiedad intelectual que tiene el aval de la UMED, la Universidad Metropolitana, con el auspicio de la Asamblea Nacional y el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Bueno, aquí hay varios temas, Pati, que se van a tratar. Hay varios profesionales que se han convocado para que los estudiantes, las personas, el público en general que desee participar de estos seminarios pueda darse cita. ¿Dónde tienen que inscribirse? Bueno, el lugar donde se recetan las inscripciones es en el Salón Libertad José Mejía Lequerica, en la Asamblea Nacional del Ecuador. Las fechas que se va a dictar este seminario son el 12, el 13, 14, 15, 10, 18, 19, 20 y 21 de agosto, en un horario de 6 de la tarde a 21:30. Ustedes ya acabaron de escuchar. Este evento se dará en el Salón Libertad José Mejía Lequerica, que está en la Asamblea Nacional. Así que las personas que desean darse cita pueden asistir. Bueno, hay algunos títulos generales, Patricia, que la gente debe conocer y que se tratará en este encuentro. Así es, las ponencias a dictarse son: Introducción a la propiedad intelectual, Derecho de autor, Derechos conexos, Limitaciones y excepciones, introducción al registro de signos distintivos, marcas de certificación, apariencias distintivas, nombres comerciales y marcas colectivas, entre otros temas muy importantes que se dictarán en este seminario. Bueno, ahí está la cordial invitación para que ustedes participen de este seminario de propiedad intelectual que realiza la Universidad Metropolitana de aquí de Quito y con el auspicio de la Asamblea Nacional y también con el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Así que desde el 12 hasta el 21 de agosto pueden darse cita estos temas que son importantes, que debemos conocer en cuanto a la propiedad intelectual. Patricia, muchas gracias por haberte dado cita a este programa. Muchísimas gracias y les esperamos. Vamos nosotros a finalizar con música. Aquí está la canción con el trío estelar, Perdona si te desvelo. Perdona si te desvelo con mi canción importuna. Algún consuelo cantando con lo cual lo bajo el fulgor de la luna. La luna será testigo de mi canción plañidera. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.